Está entrando el invitado, el contador Luis Freda. Esto es Radio Verdad, que se abrió la puerta. Radio Verdad, tiene que cerrarla porque estamos al aire. Esto lleva media falta. Esto es media falta, se contabiliza como media falta. En la facultad pasa eso, ¿no? En la facultad no sé qué pasaría, pero bueno. ¿Cómo buen anda? Día. ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Tranquilo. ¿Qué fue el frío? Fue el frío, ahí no anduve bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. La verdad que el frío está matador, ¿no? Me crucé con Fabricio Acosta. Sí. Se le veían los ojos nomás. Nada más, no se le ve más tenía nada. Tenía miedo que me robara. Sí, tiene pinta. Tiene pinta de sospechoso. Sí. Bueno, Freda, hoy con un tema que la verdad que teníamos muchas ganas de que llegara este momento, porque el tema zonas francas es un tema que tiene muchos años en Uruguay, pero que ha tenido un desarrollo que me parece que ninguno de nosotros tiene la medida de hasta dónde ha llegado, ¿no? ¿En qué se ha convertido el tema de zona franca? Sí, cómo ha crecido, ¿no? Exacto. Bueno, entonces no sé por dónde, cómo vamos a remediar el tema de asfalto, pero vamos a tratar de que salga bien, entonces. Ahí está, sí. Vamos a tratar de que salga bien. A ver, bueno, vamos a hacer la letra hoy, entonces. Bueno. No, podemos empezar capaz, ¿qué son las zonas francas? Para que la gente lo comprenda un poco. Ay, bueno, bien, gracias, Marcelo. Tengo un compañero, buena gente. Me pasó los primeros apuntes. Bueno, ¿qué son las zonas francas? Vamos a empezar por ahí. Bueno, las zonas francas son partes del territorio nacional en las cuales están exoneradas de todo tipo de tributo nacional, departamental, todo tipo de tributo. Cuando hablamos de tributo es impuestos y tasas. Pues la palabra tributo es más amplia que la de impuestos. Ahí va, esa ¿sí? primera cosa. Y importante. Contribuciones especiales, por ejemplo, contribución inmobiliaria no se pagaría dentro de la zona franca. ¿Tá? No se paga. No, es todo tipo de tributo, salvo la seguridad social, los aportes a la seguridad social, pero tampoco es que tengan el mismo régimen que fuera de zona franca. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona franca puede contratar hasta un 25%. De personal extranjero y ese personal no tributará a la seguridad social en Uruguay. O sea que hay trabajadores dentro del territorio del Uruguay, dentro del mapita que nos enseñan en la escuela, sí, que no tributan a la seguridad social en nuestro país. Cuando hablamos que la seguridad social tiene déficit, ¿no? Eso está en la definición de lo que es zona franca. Es zona franca, se exonera de todo tipo de tributo nacional creado y también es hasta más agresivo y a crearse. Crearse. Es una ley que compromete que mira que no te vamos a poner ningún tributo más. Claro. O sea que es una exoneración de todo lo que se le pueda ocurrir al que venga después que yo. Sí, sí. Es como casi hace casi como un reinado, ¿no? Es como la palabra un país dentro de otro país. Ahí va. Es un país dentro de otro país. Incluso es como fuera del territorio nacional. Es como si no fuera territorio uruguayo. Porque sí, vos mandás, por ejemplo, nosotros queremos mandar a zona franca. Somos, yo qué sé. Hacemos muebles, si lo queremos vender a zona franca, es una exportación. Sí. Por más que sea en World Trade Center, en Zona América, que capaz sí, pasamos sí. todo lado. Sí, sí. Es una exportación. Los bienes que entran ahí, desde Uruguay, es una exportación. Y los bienes que de zona franca a Uruguay, es una importación a Uruguay. Es un lugar claro. fuera de Uruguay. Sí. Yo creo, por lo que yo me acuerdo, la primera que hubo acá fue la de Camino Maldonado, ¿no? Ahí va. El tema es esto, que eso es un poco lo que... Sí, esa es la primera que tú te acordás. En los años 90. Pero la primera que existió fue en el año 23, 1923. No es que no me acuerde, no sé. No, si te acordás es un fenómeno. No, pero podía haber estudiado. En 1923 se hizo la primera zona franca en Uruguay. ¿Verdad? Fueron dos zonas francas, ¿sí? Dos zonas francas en Colonia, en Colonia y en Colonia Suiza, ¿sí? Dos zonas francas. Y de allí en adelante, hasta el año 1990, que es la de Camino Maldonado, la zona América, ruta 8, es la primera. ¿Qué pasó? Desde el 23 hasta el 90, hasta el 87 no se hizo nada en este país con la zona franca. ¿Sí? Recién ahí en el año del gobierno. ¿Cómo que no se hizo nada? Estaban las zonas francas, pero no se usaban. Pero no se usaban, prácticamente no operaban. Recién en el año 87, en el gobierno de Sanguinetti, ministro Servino, ¿sí? Donde arranca para mí toda la política que se ha seguido económica en este país, fue creada desde el gobierno de Servino en adelante. Ahí es donde se crea la nueva ley de zonas francas. Sanguinetti sirvió a la mesa. clásico en las políticas económicas de Sanguinetti. Ley forestal, sirve la mesa y después otro ejecuta. Claro, claro. Entró la calle y al año se instaló la primera zona franca, que fue Zona América. Sí, que déjame tener un recuerdo para los oyentes de aquella época, que nos mandaban información de Villa García. Yo no me acuerdo el nombre ahora, quién sabe si no habrá alguno. Bueno, si estuvieran escuchando ellos mismos sería grandioso, ¿no? Pero si no, alguien que los recuerde, que nos mandaban mucha información. Había un oyente que había trabajado mucho sobre el tema y escribía cosas y armaba mapitas y todo, que nosotros fuimos cuando estaba, antes de que se abriera, pero estaba en eso, que fuimos a sacar fotos y tuvimos que salir corriendo. Nos corrieron. ¿Sí? Nos corrieron. ¿Sí? Tuvimos que salir a 100 por hora. Sí, sí, porque no se podía sacar fotos. Bueno, ahí arrancó la primera zona franca. Y ahí en ese periodo de gobierno de la calle se hicieron 3 o 4 zonas francas. La de Libertad, si no recuerdo mal, la de Florida y alguna otra más. ¿Tá? Entonces ahí fueron las primeras zonas francas. También estuvo la zona franca Rivera, que fue una zona franca con largo historial negativo en cuanto a materia de contrabando, etcétera. Y luego el régimen quedó prácticamente quieto, ¿sí? Quedó quieto un largo tiempo, no sé si siguen armando zonas francas, hasta el 2004, donde empieza un auge importante de zonas. Al fin del gobierno de Valle. Y después de ahí empezaron a crecer todas las que conocemos hasta el día de hoy. Que son... Hace unos días la Junta Departamental de Maldonado estaba votando una nueva zona franca en Maldonado. Sí, sí. Y ya ahora se han creado un montón de zonas francas. Pero bueno, básicamente la idea de qué es una zona franca y cómo han ido evolucionando sería básicamente eso. Sería de ahí. ¿Y sigue habiendo zona franca como en el techo de un edificio de World Trade Center? El World Trade Center tenés un edificio que es todo zona franca. Ahí está. Es todo zona franca. Son varios edificios, uno es todo zona franca. Pero en la zona franca lo que puede pasar es que vos tenés, puedes hacer actividades industriales, comerciales y de servicios. Entonces vos tenés, básicamente todo lo que hagas ahí no tributa impuestos. ¿Y te regís por las leyes del país? ¿En qué sentido? En lo laboral, en lo que está permitido y lo que no, yo qué sé. Y sí, o sea, las leyes sí, o sea, la ley sí, pero básicamente en tema económico te regís, igual son unos pocos metros, ¿no? No sé si alguna vez existía algún incidente, yo qué sé, algo delictivo dentro de zona franca, cómo sea... Pero pues las leyes laborales rigen ahí adentro. Y sí, las leyes laborales sí, pero básicamente en tema de tributos no. Seguro. Acá nos dicen zona franca en Florida fue a expensas de la única empresa en aquel entonces de Curtiembre el Águila, hermanos Wallerstein, y pone un signo de interrogación. Usaban y desaguaban al río Santa Lucía, es lo que dice Soledad. Bueno, vamos a repasar un poco cómo fueron evolucionando la zona franca y después hacemos un par de preguntas que surgieron en el corte, pues la pasamos al aire. Esta arrancó en el año 1923, se estableció la zona franca de Colonia, que existe hasta hoy, y la zona franca de Nueva Palmira. Después quedó todo quieto hasta el año 1990, en el 87 se hizo el cambio en la legislación que la hizo el gobierno de Sanguinetti. Y nombramos políticos porque son quienes, cómo se promueven estas cosas. En el 90 apareció Zona América, después en el 91 Zona Franca de Florida, de Colonia Suiza, que en un momento ahí se imprimían libros. Y después en el 94 Zona Franca de Libertad. Y ahí quedaron esas funcionando. Apareció la Rivera, pero después se cerró. Hasta el 2004 que apareció UPM. Sí, y en el 2007 ahí arranca como una catarata, porque arranca Aguada Park, que está ahí por las inmediaciones de Rondó y Valparaíso, por la Torre Antel, por ahí Aguada Park, World Trade Center, sí, en la zona franca, World Trade Center Free Zone, ahí, 2007. O sea que las zonas francas dejaron de estar fuera de Montevideo, empezaron a estar en el corazón de Montevideo. Después Montes del Plata en 2008. ¿2007 World Trade Center? Sí. En 2008 Montes del Plata. 2009 Parques de las Ciencias, que es ahí en la 101, creo que es, sí, ¿no? Sí. Es una zona franca dedicada a temas de fármacos. Sí. Después eso quedó todo quieto hasta que en 2019 empezó la otra UPM, una zona franca en Punta del Este, ¿sí? Dedicada a es la primera zona franca con estos nombres nuevos que hay, temática, uh-huh. Porque es para grabar audiovisuales, ¿sí? Cierto. Y en 2021, ahora, las que están autorizadas. ¿Esa de Punta del Este 2019 también? 2019. Y en 2021, también otra en Punta del Este, un World Trade Center Free Zone, pero en Gorlero y la 23. Lo mismo, pero te lo llevamos a la playa. Seguro. O sea, vos tenés Free Zone para el invierno y Free Zone para el verano. Hay un aumento. ¿Eh? Y ahí te damos bronceador y chancleta ya. Gratis, bueno, sí, ahora, hay un aumento constante en la zona franca, se está registrando. Ahí va. Primero, dos cosas. Una cosa que me preguntaste tú, que, sí. Hay, que el gobierno podría ser quien administra. Claro, yo te preguntaba si había zonas francas privadas y estatales en la pausa. Ahí va. Podrían ser todas administradas por el Estado, porque hay un administrador y después los usuarios, ¿tá? El administrador es quien regula, quien usa y quien no usa. Si nosotros quisiéramos ir hoy para una franca, no dejan afuera, uh-huh. O sea, hay que hacer el programa radio dentro de una franca, no podemos, no podés. Entonces tenés que ser usuario. Esos usuarios pagan, pero a su vez hay un administrador. Es como muy parecido a la lógica de un edificio, ¿no? Hay un administrador que administra el predio y después gente que arrienda, por decir de alguna manera, los espacios y son los usuarios, que a su vez pueden subarrendar, ¿no? Hay usuarios directos e indirectos, ¿tá? Entonces, el Estado en algunas zonas francas, hasta que yo tengo conocimiento, Nueva Palmira era de control estatal, ¿sí? Nueva Palmira es la principal zona franca donde salen los granos. Claro, ¿tá? Claro. Y por ahí esto es la exportación de granos. Y esa tiene granos. Años también ya, ¿no? Sí, esa es la primera. Esa del año 1923 fue la primera a arrancar. Está. Ahí arrancaban. El tema de la zona franca que vos, yo le veo que lo planteé hace poco, un error grande o un problema grande. Porque vos, si vos querés hacer un impuesto o crear un impuesto, te exige, y muy bien la ley, muy bien el sistema nuestro legal, que tiene que ser por ley. Solo la ley puede crear o modificar tributos. ¿Está? Uh-huh. Pero ojo, una zona franca, de última estás haciendo lo mismo. Estás diciendo, acá en este pedacito no cobro tributo. Claro. Estás, en definitiva, estás como haciendo como si fuera matemática, poniendo un signo menos. Claro. Estás exonerando el tributo. Y para mí, eso también tendría que ser por ley. Claro. Porque vos estás modificando tu sistema tributario, estás haciendo una perforación a tu sistema tributario, porque va a haber un vallado, una reja, hasta en World Trade Center capaz que ni cuenta te da. Sí, sí, sí. Que yo me pongo al lado a hacer, no sé, un informe contable que lo puedo hacer, o un trabajo consultoría, y yo debería pagar impuestos, y el que está 2 metros para el lado no lo paga, ¿entendés? Y es el mismo informe, y de última capaz que se difunde de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Los dos lo colgamos en internet. Sí, sí, clarísimo. ¿Está? ¿O no? ¿Sí? Entonces, pero hoy por hoy, solo el Poder Ejecutivo, con su propia voluntad, puede definir que hay una zona franca nueva. Y de hecho, esta catarata que hay, y que nadie sabe, ¿no? Sí. Porque yo todos estos nombres, la gente, ni los registra. Y ahí uno se pregunta, ¿en qué se beneficia el país, el Estado, con esta zona franca? Y lo que vamos a tratar de decir, ¿qué te apuestan? A la creación de empleo, ¿no? A que vos tenés una alta creación de empleo. El tema es que vos, primero que nada, para discutirlo sanamente tendrás que tener buenos registros, y vos no sabés realmente. Claro. ¿Cuánta gente, cuánta gente trabaja ahí y cuántos salarios hay? Porque justamente eso está hecho para que nadie sepa nada de lo que pasa ahí adentro, no en el mal sentido, ¿no? Ellos no tienen que informar. No. Nadie los controla. No hay un control liviano en un área que es zona franca que depende del Ministerio de Economía. Pero no. Claro. Hemos tenido noticia de que el BPS vaya a inspeccionar una zona franca, o que el Ministerio de Trabajo vaya a inspeccionar una zona franca. Entonces, no tenemos a ciencia cierta información de cuánta de cuánta gente realmente trabaja allí y qué volumen económico mueve. Entonces hay estimaciones, pero ¿qué tan creíbles son? Claro. ¿Y qué tan sesgadas pueden estar? Porque yo, si yo soy el que hago las estimaciones sin un dato que es contrastable y lo hago para seguir haciendo crecer este beneficio, lo veo raro. Eso por un lado. Segundo, ¿a quién beneficia? Y es claro que beneficia a grandes empresas. Porque vos ves la lista de quienes están instalados ahí, no son ni pequeñas ni medianas empresas, son grandes empresas que son los beneficiarios. Entonces, esos sí son beneficiarios de empresas que tienen la posibilidad de instalarse de otra manera, ¿no? Y tienen la posibilidad de tributar lo que hay que tributar como tributar. Uno piensa en una empresa que se venga a instalar al Uruguay fuera de la zona franca o dentro. Sí. Vamos a terminar entonces si es beneficioso para esas empresas en un sistema cada vez más grande de zona franca. No van a abastecer el mercado nacional. No van a abastecer el mercado nacional. Sí, pero y tampoco son bien vistas desde fuera. Pero sí, por ejemplo, una pregunta te hago, sí. Luis. Se instalan, pero utilizan todo lo... O sea, desde un camión que transporta por la ruta, desde un... Sí. Utilizan todo el país. Obvio. Ahí va, yo puedo agarrar y, por ejemplo, instalarme en zona franca, traer, comprar cosas acá y venderlas para Paraguay, claro. Y tenerlas un rato acá parada. Y voy a usar, capaz que... La ruta, el puerto... 500 kilómetros sí, con camiones, sí, todo el sistema, pero estoy exento de impuestos. Estoy exento de impuestos. Incluso de tributos aduaneros, si hago eso también. También es tributo aduanero. Sí, entonces ahí no. Tengo exoneraciones de masa. Te van a decir, pero da trabajo. Está, pero... Lo que rompe él lo paga otro. Claro, sí. Clarísimo. ¿Sí? Sí. ¿Va de la mano? ¿Y la luz que le pusiste en la puerta, la financiamos entre todos? Claro. Claro. Y las comunicaciones que goza, las financiamos entre todos. La infraestructura, ¿no? ¿Y está delimitado qué tipo de cosas se pueden hacer dentro de una zona franca? Está bastante delimitado, pero es muy amplio, casi todo se puede hacer dentro. Y lo han ampliado más todavía. Ajá. Por ejemplo, esto del cine lo ampliaron hace poco. Por eso, por ejemplo, vamos a cosas puntuales que a mí me están llamando la atención. Primero que nada, esta última que se instaló en Punta del Este, ¿sí? Que se llama Punta del Este, vamos a leer bien el nombre así. No, que es la del cine y todo esto. Porque no se escuchan, ¿eh? Yo les voy a contar. Sí. Punta del Este Estudios, ¿sí? ¿Qué es esta Punta del Este de Estudios? Es... Punta del Este Film Studios, ¿sí? Es una zona franca que se dedica a la preproducción, producción, filmación y postproducción de recursos audiovisuales, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Eso tiene accionación para todo. Es como un estudio, es como un gran estudio de filmación. Entonces, lo alquila. Sí. Esa es la zona, lo alquila. Vos vas a filmar, lo que hagas ahí, la película que salga ahí, no tiene ningún tributo. O sea, vos producís, te salió 10, lo vendés a 100, en Uruguay tendrías que pagar un impuesto a la renta, tendrías que pagar algo. Ta. Y si él viene a trabajar extranjero, no tiene por qué tributar a la seguridad social, está. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tributa. Pero si a esa zona franca tienen la posibilidad que si tienen que ir a filmar fuera de la zona franca, lo que hagan fuera de la zona franca tampoco. Ah. Por eso, es como que vos tengas... ¿Te acordás que yo dibujito que tenía como un paragüita? Sí, que, y aún no te mojaba. Y no te mojaba, claro. Bueno. Ellos van con el paragüita tributario. Entonces, eso ya es algo como más nuevo. Porque no es solo que está dentro de ese cuadrado que le marcaron, claro, como zona franca. Es que ese cuadrado lo van moviendo. Claro. Es móvil. Y en Uruguay, ¿puede hacer esto en Uruguay ahora? ¿En otros países también se puede hacer estas cosas? ¿Por qué vendrían a Uruguay? En el resto de países de Sudamérica no hay tanta zona franca como acá. Porque nosotros somos campeones del mundo y a mí eso me enoja bastante en criticar a los argentinos. Sí. Tenemos un deporte porque seguro, como los argentinos son ucranianos, no importa que lo critiquemos. le damos, pero eso en Argentina no hay, Por eso... Uruguay muy atractivo. Entonces, ¿y quiénes son? Y ellos vienen acá, la mayoría de las cosas que vienen de otros países son dinero de otros lados, que vienen para acá a lo que le llaman refugiarse, claro. Se le quiere decir a rajarse. Claro, sí. Entonces, que así como vienen, se pueden ir también cuando les convenga. como está pasando, ¿no? ¿Eh? Exactamente. No sé, porque ahora la teoría del derrame, y déjenme después, antes del bloque, hacer un paréntesis, la teoría del derrame, que sí. Siempre la escuchamos. Ahora, al final, antes de cerrar, quiero hacer un comentario. Entonces, eso no existe en el resto de los países. ¿Y por qué no existe? Porque el Uruguay ya ha tenido varios lugares que le han dicho, le han golpeado la puerta, le han dicho, mira que esto no corre, y le han puesto en listas grises, y le han puesto gente que juega la mancha con las liebres, ¿no? Porque la OCDE... La OCDE juega... Sí, entonces vino a Uruguay en un momento y dijo, oh, mira, esto del régimen no... No, porque es un paraíso fiscal esto. Claro. Entonces acá hablamos de listas grises, no sé qué, no, le pusieron la lista negra. Así que vamos a respetar el nombre. Mira, esto no va más y entrarán a cortar el chorro. ¿Qué hizo Uruguay? ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Pues como si vos vayas al médico y te diga, no, mire, usted tiene. Cuídese porque tiene. Puede comer más azúcar. El colesterol, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vos qué tenés que hacer? Agarrá y hace una dieta y te pone las pilas y hace las cosas bien. No, Uruguay, ¿qué hizo? Se tomó un par de pastillas, fue y le mentió al médico. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, está, no se puede, firmo 3 tratados de libre. Sí, firmo 10 tratados con 10 países distintos que yo les informo lo que me pidan. O yo les garantizo el acceso a la información, les garantizo le doy determinadas garantías. Y la OCDE banca eso. Entonces fuimos y presentamos, no, mirá, nosotros y tal. Y en base a eso avanzamos. Pero esa no es la solución. De ir al fondo de la enfermedad. Obvio. Bueno, antes de la pausa, Nelson de Tala manda un mensaje. A ver si lo podemos escuchar. Buen día, compañeros. A lo mejor la pregunta que yo pienso hacer no corresponde a este tema, que daría la respuesta para otro día. Hace unos años, Montes del Plata le vendió al Fondo Nacional de Tierra de Estados Unidos 25.000 hectáreas. Creo que eran del Uruguay eso. ¿Lo hizo dentro de las atribuciones que le dan el hecho de ser zona franca o cómo sería la cosa? Si no corresponde la respuesta, que quede en suspenso para un día más oportuno. Saludos a Freda, muchas gracias por el programa. Hasta luego. Bueno, esta fue la pregunta de Nelson. Después mandó Ángel de Paso Carrasco, buenos días. Uruguay tiene en su ley de zonas francas, creada por Juan Raúl Ferreira y Haciaín. Todo el país es zona franca y paraíso fiscal. Abrazos por la alegría de enseñanza del compañero economista. Abrazos a todos. Horacio también manda audio. Muy buenos días, compañeros. Zonas francas. La zona franca, como decía el contador, no pagan impuestos, tampoco pagan IVA. O sea, que si vos le facturás a una empresa, porque le estás vendiendo algo, tenés que facturarlo sin IVA y después pasás por un lugar donde te la sellan que entregaste ahí. Para entrar, yo lo que conozco es Zona América, que no son dos palabras, Zona América, es todo uno, Zona América. Para entrar, te tienen que solicitar del lugar a donde vas, si no, no entras. Después hay servicio de camionetas que te llevan a la empresa, si queda muy lejos, porque eso es enorme. Si vas muy lejos, te llevan en camioneta y después la misma empresa solicita a otra para que te vengan a buscar y te lleven a la salida. Hay un camión de bomberos también. Y otra cosita, si las empresas son norteamericanas, o sea que la filial central está en Estados Unidos, por la ropa se rige en el sistema de Estados Unidos. Tiene que ir todos los días de camisa, corbata, pantalón y zapatos. Menos el día viernes que pueden ir de vaquero. Ah, bueno. Gracias. Y agrega esto además. Ah, y otra cosita que me olvidaba. Eso es en todas las empresas. La inseguridad laboral es impresionante. He sabido de casos que el mismo viernes les avisan que ya el lunes no pueden ir, que los expulsaron o los echaron. Gracias. Bueno, también Juan de la Guada dice: buen día, compañeros, una consulta para Luis. ¿Existen diferencias entre ellas? Si así fuera, ¿cuáles son? Incluyendo las reformas tributarias. Y agradece Juan de la Guada. Edgardo de Brazo Oriental, a ver qué es lo que manda por acá. Buenos días, Ángeles. No, este va, vamos a cortarlo acá, él va a entender porque lo mandó más temprano, no tiene que ver. Nos manda acá mandó mucha cosa. Estimado Freda, con la ley de puertos se concedió el estatus de zona franca en el área portuaria que la opera la Capitanía de Puertos, dice Edgardo. Después nos mandan Fer, una página que tenemos que abrirla para verla. Hace una pregunta que tiene que ver con el IAS y la seguridad social, Lito, que después, si nos da el tiempo, la agregamos. Marcelino también mandó. Buen día. No, quería preguntarle al entrevistado. Esta zona franca, digo, que creo que el Frente Amplio de Arias Tori, creo que la más fomentó. Eso, mañana pasado, cuando cambie, que estemos nosotros, ¿no se puede cobrar impuestos para la exportación? Lo que entra en la zona franca, le cobra impuestos. Y lo que salga también le cobra impuestos. Y cobrar un canon, sí. una tasa de porque cuando ellos salen de ahí, entran a Uruguay y es como una importación a Uruguay. Lo único que no sé cómo se hace eso, que van en tránsito, por ejemplo, de la zona franca hasta el puerto, esa clase de cosas, eso se ve que hay una jugarreta, porque si no, uno le pone un impuesto a la salida de la zona franca y ya está. No sé cómo es eso que ellos van por eso ponen la zona franca cerca del aeropuerto o del puerto también. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Marcelino. A un montón, ya estamos planificando. Voy con otra. Cecilia también está mandando mensaje. Buen día, compañeros. Bueno, gracias a la radio y un saludo a Freda por traer este tema tan interesante del que sabemos realmente bastante poco. Mi pregunta es la siguiente. Siendo las zonas francas como un país dentro de otro y estando eximidas de todas esas tasas e impuestos, cualquier litigio, cualquier problema no se rige por las leyes uruguayas, se debe interpretar así, es decir, un problema con un empleado, con un trabajador en esa zona, algo que realice la empresa, no se rige por leyes uruguayas, sino por las leyes de la nacionalidad de la empresa que está allí trabajando, allí instalada. Sería esa mi consulta. Bueno, desde ya, muchas gracias y atenta acá a todo. Y había todavía alguna pregunta más. Alberto preguntó: ¿es cierto que Astori escribió un libro sobre zonas francas y en qué año aproximadamente? ¿Se puede saber el nombre del libro? Si es así, en la pausa le dijimos a Freda que va a tener que hacer un segundo programa sobre esto, porque fíjate la hora que es y ha podido hablar poquísimo. No, los oyentes están muy metidos en el tema, cosa que nos alegra mucho. Bueno, vamos a ver, vamos a recordar todo lo que nos han dicho. Primero que nada, un oyente hablaba de venta de tierra vía zona franca, ¿no? Sí. Eso creo que seguramente, no conozco la venta esa de tierra en Monte del Plata, etcétera, pero no es la zona franca, nunca pasa a ser el piso dueño quien la opera. Ah, está. Tiene una concesión, pero esas concesiones, no sé, 99 años, 50 años, esa cosa que cita, no saca más. Bueno, pero no es el dueño, o sea que no va a poder vender eso. Sí puede vender sus acciones en su empresa, claro. Puede vender, o sea, hay mil formas de hacer las cosas. ¿Tá? Lo que no quiere decir que no pueda haber operaciones por fuera de zona franca de compra de tierra. Exacto, sí, obvio. Por fuera. Y pasa que nosotros estamos acostumbrados a la lógica que uno está habituado a pensar. Yo tengo un pedazo de algo, no sé, un apartamentito, un terreno, voy y lo vendo. Sí. Yo, Luis, Ángeles, sí. Marcelo, va y lo vende. Pero cuando las cosas están a nombre de tanto S.A., sí. Ese tanto S.A. a su vez puede ser la dueña de ese tanto S.A., puede ser otra S.A. o varias S.A. y a su vez varias y consorcios de empresas. Entonces uno no termina sabiendo. Claro. Y a veces ni siquiera te necesitas vender la tierra. Claro. Vende las acciones. Sí, sí. Y la tierra sigue siendo de la misma empresa, la dueña, pero los accionistas cambian. En la época, lo digo también, en la época de la zona franca aquella de Ruta 8, la zona franca, zona América, sí. Lo que se conocía en ese momento es que los belgas se habían empezado a comprar las tierras, todo lo que da está atrás de la zona franca, que vos llegabas, si seguías por ahí, llegabas a Camino del Andaluz, sí. Toledo, toda esa sí. zona, que había pequeños productores en esa época todavía, y esta gente iba y compraba barato, ¿no? Obvio. Los productores que estaban fundidos, claro. iba y compraban barato. Y bueno, eso se llama, porque eso estaban esperando, una cosa se llama en economía, se llama externalidad. Positiva. Cuando se establece un lugar, a los costados tienen como un efecto, no es un efecto derrame, es como cuando se hizo el shopping de Punta Carreta. Claro. Pasó de ser una cárcel a un shopping. Y bueno, va a ser más atractivo. Entonces las casas a los costados valieron más plata. Es lo que pasó. Sí. Pero no hicieron nada. Y eso tampoco es un efecto derrame, es un efecto que cambia. Es como que te pavimenten la, claro. el camino ¿qué vecinal. Positiva, dijiste. Con, sí. Se llama externalidad positiva. Externalidad. Pero es simplemente, eso lo conoce todo el mundo. Es decir, sí. mañana te ponen saneamiento claro. en el barrio, sí, sí. vale más tu casa. Nada más, pero no quiere decir que eso sea un efecto derrame, ni mucho menos. Después los recintos portuarios, sí, los recintos portuarios generalmente funcionan como zona franca, pero en realidad porque se facilita, no cobra impuestos, yo qué sé, si vos va y un buque le vende, yo qué sé, determinadas cosas a otro buque o intercambian, claro. yo qué sé, productos sí. comestibles, etcétera, no vas a estar a que se cree una empresa para entender que tributa renta, etcétera. Tienen determinadas facilidades para hacer más fácil la operativa. Después otro tema es, no están grabados por IVA las cosas que suceden dentro de zona franca. O sea que si yo estoy dentro de zona franca y tengo un restaurante y abastejo a la zona franca, yo no, por mis ventas dentro de zona franca no están grabadas por IVA, yo no voy a pagar impuesto al patrimonio, no voy a pagar IRAE, no voy a pagar nada por las ventas en zona franca. O sea que yo voy a poder tener un restaurante dentro de zona franca sin pagar ninguno de esos tributos. Otro beneficio que tiene. Ahí va. Claro. Obvio. Sí, sí, sí. Sí. Entonces está. Hay exoneración. Entonces, primero que nada, lo que nosotros tenemos que ver a veces son los discursos, ¿no? ¿Y cuál es el interés? Yo noto mucho en los discursos que cuando vas a proponer una política siempre te hablan del déficit, te hablan de que no sé, vos agarrás y decís, pa, mirá, la garrafa de gas tiene que costar 300 sí, sí. pesos. No sería locado eso, ¿no? Claro. La garrafa de gas tiene que costar 300 pesos. No, pero fíjate que nos desfinanciamos, que no tenemos espalda. ¿De dónde sacamos los recursos para mantener? Pensís que ahí no podés hacer un sacrificio fiscal para que tengas 300 pesos, porque tener una garrafa de gas implica que puedas morfar. Claro. Calentito. Imagínate, ¿cuál es la diferencia? Hoy, como una comida caliente. O comer una comida fría o no comer. ¿Está? Uh-huh. Sí, es una diferencia sí. de que está relacionada con extremadamente con la calidad de vida. Te cambia la vida, pero. Y eso sí se reitera 10 días, 20 días, 50 días o años, te cambia tus condiciones a futuro. Y si es un niño, tus condiciones de aprendizaje. Totalmente. Ahí no puedes hacer la renuncia. Pero sí puedes ir a agarrar y decir un edificio en Gorlero, no sé cuánto, darle una exoneración para hacer un edificio. Porque ahí lo que se van a hacer, que son operaciones bursátiles con edificios, o intermediación en compra y venta de agroquímicos, ¿sí? O diseños de edificios se hacen en zona franca para edificios en otros países. ¿Por qué? Porque agarras un gurí de acá de arquitectura, le pagas dos mangos, lo pones en zona franca y vendes un diseño para Dubái, que se hace. No te voy a decir el nombre, pero se hace. Sí, sí. ¿Eh? Existe. Sí, existe eso. Entonces a ese le beneficia. Ah, pero contrata a gurí, dice, sí, pero no le paga mucho con la gente. Y sí, tengo. No le dejan al Estado, contrata por Boca Plata. Seguro, ¿no? Qué maravilla. Entonces, ahí sí estás dispuesto a renunciar. Y lo haces con un decreto y no pasa por una discusión parlamentaria ni nos enteramos ninguno de nosotros. Y lo otro, no se puede hacer una renuncia fiscal, que estamos con el déficit por las nubes. Entonces, en definitiva, lo que mi tarea es me parece, poner estas cosas arriba de la mesa y cuando te hablen decís, va, está, para esto no, para esto te parece que es importante el déficit, para esto no. Claro. Vamos, Juan. Claro, claro, exacto, exacto. Vamos, Juan. ¿Eh? Porque si ya que no, los que van ahí con un micrófono no se animan a preguntarle. Exacto. Bien. ¿Eh? A veces ni saben qué le van a preguntar, qué pueden preguntar. Y bueno, está, así que ahí se le mandamos una pregunta. Sí, sí, la pregunta es nada, tenemos que hacerla. Una cosa para si la audiencia. Hacer un bollón y que rifle y saquen la pregunta. Un una cosa que puede ser importante para, que es importante para la audiencia, siempre decimos, la radio es aire y se lo lleva el viento, ¿no? Sí. Pero en el diario La Juventud de este fin de semana pasado, la página 7, Economía, es toda la página escrita por Freda sobre zonas francas. ¿Qué son? ¿Qué beneficios otorgan? ¿Beneficiarios? ¿Un paraíso? Bueno, esto, la página entera, es una gran ayuda, me parece, para repasar lo que se está hablando y además tenerlo para muchas cosas que uno precisa a veces tenerlo por escrito, ¿no? Alguno habrá sacado apuntes, pero el que no sacó, sí, acá tiene una ventaja. Edison saluda y dice, respecto a zonas francas, una duda que tengo. ¿Es así? ¿Tienen derecho solamente sobre el territorio superficial? ¿O si también pueden explotar el subsuelo y su, entre comillas, espacio aéreo? Esto último es para saber si pueden tener pistas de aterrizaje propias, por ejemplo. Y saluda Edison. Ahí en World Trade Center me acuerdo que decían que se llegaba al techo con un helicóptero, sí, y no, bajabas. De hecho, a ver, ahí hay un, lo venden que tiene eso. Pero para, a veces yo lo que... Como yo la verdad no soy a veces muy político. A veces como que le queremos buscar más la vuelta de las cosas que tienen. Si se pudiera tener las pistas de aterrizaje o profundizar el subsuelo, sería como que la torta de chocolate le ponga un poquito más de una... Sí, pero si podés ir al subsuelo y en el subsuelo hay cosas de mucho valor. Está, pero el subsuelo ya se rige distinto en Uruguay. Nadie es propietario del subsuelo. Ahí está, entonces no. Entonces, claro. Y generalmente eso tiene un tratamiento distinto. Entonces, yo creo que a veces... porque eso te lleva mucho también, muchas veces, a meterte en esas cosas, a empantanar tus argumentos. Eso, sí. O sea, meterte a hablar de cosas que no están muy relacionadas. Pero es muy tentador saber. Yo vengo en helicóptero, no puedo entrar a Uruguay, pero vengo en un helicóptero que baja en el techo del World Trade Center y después me voy por ahí está, también. Sí, obvio, sí, y si ha pasado, ahí lo ves, pero el tema es que sí. Entiendo de que empantana. No, yo lo que les digo es que vos. Si vos entras en esas cosas, estás jugando con los dueños de la pelota. Ay. Y los dueños de la pelota tienen todo para hacerte todos los goles. Y que entonces vos tenés con el discurso medio cerradito, prolijo. Sí. Sí. Y con argumentos contundentes. Si te regala... Está claro. Tienen todos los medios como para... O sea, para mí es importante... Es importante, pero no es lo central. Bien, bien. Y de hecho, mañana, así como te sacan la zona franca nueva, te dicen, te dejo usar el subsuelo, pum. Y saca, lo que tenés que hacer es cortarle que no se pueda más hacer por decreto. Ni Julio de Rocha dice, ¿podría leer, Freda, el artículo 38 de la ley de zona franca? Gracias. O sea, te mandó un deber ahí. Raúl, manda este audio. Buenos días, compañeros. Una pregunta, muy bien, Luis. Yo hice una pregunta hace unos días también y me la contestaron, pero no quedó claro. Es decir, el impuesto de primaria a mí me subió un 7, y algo por ciento, cuando mi jubilación subió un 5,8%. Ahora yo digo una pregunta, estas grandes extensiones de Montes de Plata y todo esto que es del plantío de eucaliptos, ¿pagan primaria? ¿En zona franca o en lo que sea están pagando el impuesto de primaria que es para la escuela? Yo pregunto eso, si lo están pagando o cómo lo pagan y si tienen los mismos aumentos que tenemos cualquier persona común y corriente. Muchas gracias, compañeros. Buenos días. Bueno, José Pedro manda un audio también. Buenos días a todos. Envío un abrazo, le habla José Pedro Ojeda. Un saludo al profesor economista. Digo una cosa, yo me parece que esto de la economía, digo, acá en estos países, digo, me parece que es sobre todo acá en este país tan pequeñito, ¿no? Parece que no pasara nada, de verdad. En cuanto a la economía, digo, Y bueno, habría que hacer lo mismo que con ese tipo de que confrontaba con los que enviaba la justicia para tratar a este Fernández, era Juan Carlos Cuarto. Te digo, que vayan todos en cara, ya está. Esto también, esta zona franca y a Tony mismo. Chao, hasta mañana, gracias. Bueno, ahí estaba el recitador. Nosotros lo tenemos como el recitador. Juan de Sangrilá dice, buen día, gente. El tema de los depósitos e inversiones de uruguayos en el exterior, ¿hay información de eso? ¿Se le podrá hincar el diente? Manda un abrazo, Juan de Sangrilá. Ya te van poniendo temas en agenda también. Cacho de la Teja manda audio. Buenos días, perdón. ¿En qué beneficia a un gobierno esta creación de zona franca? Y sigue. Buenos días, le consulto, Freda. Los trabajadores uruguayos que trabajan dentro de zonas francas, si no hay aportes al BPS, ¿cómo es el tema? Esos años que trabajaron ahí, ¿qué son? ¿Se los pagan del exterior o les quedan en blanco? ¿Cómo quedan? Yo hacía tiempo que no veía tanta cosa. Pará. Los trabajadores uruguayos tienen que aportar al BPS. Los que no necesariamente están obligados a aportar al BPS son los extranjeros. Guambia. ¿Está? Los uruguayos sí. Los extranjeros, si no quieren, no. Y hay un límite del 25% del total. O sea, yo contrato 100. Yo, por ejemplo, paso por la Rambla, ¿no? Los domingos. Hay partido de béisbol. ¿Lo has visto? Hay varios partidos. Hay partidos de béisbol. Cada vez más partidos de béisbol. ¿Dónde trabajarán esos que juegan al béisbol? Entiendo. Yo creo que no son ni de Casabó, estoy seguro, ni de Tararira, ni de Mina de Corrales. Son de otro lado esos que juegan al béisbol. Sí. A no ser que estén popularizados en el interior del béisbol. Esos que juegan al béisbol no trabajan en 18 ejidos. Trabajan en otro lado. No creo que tributen al BPS. Entonces, cuando pasen ahí, vean los del béisbol, eso no tributan al BPS. ¿Está? Está bien el ejemplo. Sí, sí, sí. Te digo una cosa, anda apuntando. Digo, este programa quedó vamos a empezar a jugar al béisbol, Marcelo. Este programa queda como el programa cero de Zona Franca, porque no te dejamos hablar a vos. Pero ya te están tirando otros temas. Hay uno que dice... Hay un tema ahí que a mí... Sí. Yo el poder que tiene Astori, y no, yo no voy personal, el poder que tiene Astori hacer entrar a la gente por el aro es infinito. Sí, porque el único tipo que habló de los depósitos de los uruguayos en el exterior fue Astori. Sí. Y el depósito de los uruguayos en el exterior es un granito de arena con el depósito de N afuera acá y no le cobramos un caramelo. Claro. Nos tapamos los ojos. Claro. Entonces, es un capo para hacerte mirar para el lado donde no tenés que mirar siempre. ¿Tá? Pero está bien, es importante. Sí. Porque los uruguayos, la guita que tienen los uruguayos afuera es una miñanga respecto a lo que pasa por acá de otros lados, porque en zona franca hay bancos. Por ejemplo, tenés el Banco Naranja, está en zona franca. Tenés el Banco Rojo, está en zona franca. Entonces vos tenés, ¿qué crees que te atienda? ¿En zona franca o afuera? O afuera. Y hasta hace el mismo tipo, porque se agarra el auto y dice, ¿para qué no me pasa nada? Voy o papá que te está atendiendo por internet y te está en la sucursal de Ciudad Vieja. Sí. Entonces tienen todos los gorros. Sí, sí. Acá Sandra nos manda un mensaje de la 36 que se llama Cuando Astori sentía vergüenza. Así se expresa la opinión de Astori contra zonas francas en el sindicato de Funza, 1988. Y nos manda por la pregunta que había hecho el oyente. Después lo podemos subir nosotros, me parece que estaría bueno poderlo subir. Te digo que te siguen tirando temas. Hola, buenos días. Esta es primera vez que manda este oyente un mensaje. Excelente programa y bien explicado lo de sábana corta para los pobres. Me gustaría que hablara sobre la venta de jugadores al exterior. No me meto ni loco. Si hay algún beneficio al Estado. Saludos, Fabricio de Salto Interior. De Salto Interior. Bueno, y este otro, espérate porque este te lo tengo que leer así, que firma Orlando, dice, Freda, no te vendas nunca, sos uno de los pocos que hablan con la verdad. Buah, bueno, ya está. Te la bueno, dijo, decirle te al de Salto de Interior que me tenés que ir para Salto de Interior si me meto con las ventas de jugadores. Sí. Algún lugar remoto de Salto Interior. Porque no me meto con el amigo Paco, ahí sí que no cuento el cuento. Yo no sé cómo vamos a redondear esto para hacer el para que sea este programa cero. Para, a ver, había uno que hablaba del artículo 38 de Zona Franca. Es que, sí, que lo leyera, Julio de... Bueno, Julio, ya que me manda a leer, parece la maestra. Ese, bueno, Julio, el artículo 38 dice, serán enteramente libres el ingreso y egreso a la Zona Franca de títulos, valores, moneda nacional extranjera, metales preciosos por cualquier concepto, su tenencia, comercialización, circulación y conversación, dice así, para mí debería decir conservación o transferencia, ¿está? Así que es el ingreso y egreso a Zona Franca de moneda o similares. Claro. ¿Está? Entonces libre, se puede entrar como quieras con eso. No hay ningún control. Así que se puede pasar como perico por su casa. ¿Está? Muy fuerte. Luis, en un impuesto determinado que se le coloque a la Zona Franca mínimo. No se puede. No se puede. Poner, hay... Te leo el artículo 1. Sí. Me complicaste el por todo. Te leo el artículo 1. Ya arrancaste con eso. Mirá, te leo el artículo 1 porque es como leonino, ¿no? No sé, como un abogado te podrá. A ver. A ver si es el 1, ¿no? Pero ya me está diciendo que hay un artículo que no se puede. Pero apuntaba a cómo se puede beneficiar el Estado en algo mínimo con el tema de la Zona Franca. O sea, se puede modificar la ley, la realidad. Mira, hoy. ¿Cómo? Yo si querés te cuento cómo es que se promociona esto. Vos vas al lugar y dicen, no, nosotros, nuestra política necesita inversiones. Los inversores precisan lugares donde les conserve las reglas de juego, les permita entrar y salir con sus capitales libremente y le dé facilidades tributarias. Y vos le decís, mirá, nosotros tenemos zonas francas y tenemos zonas francas temáticas. Vos querés servicio, te podés ir a World Trade Center, te podés ir a Aguada Park, te podés ir a Zona América. Uh-huh. ¿Estás interesado en la industria farma? Tengo un lugar donde están laboratorios montados, tengo Parque de la Ciencia. Mirá que también hacemos cosas industriales, una de las principales empresas de bebidas cola del mundo, hacen los concentrados en nuestro país, Zona Franca de Colonia. También tema de exportación de granos, Zona Franca de Nueva Palmira. Y así sucesivamente. Entonces, viene una empresa y te dice, bueno, mirá, yo me dedico a... soy una empresa alemana de agroquímicos. Cosa que yo participé, por ejemplo. Soy una empresa alemana de agroquímicos. Me voy a instalar. ¿Cuánto me vale? Y te podés instalar en World Trade Center, el metro cuadrado de alquiler te vale tanto. Tenés tantos gurises formados de ciencias económicas. Sí. Tantos formados de leyes. Tantos saben inglés. Tantos saben no sé qué. Bueno. Y los sueldos promedios son... Y lo que le pagan a un gurí de ciencias económicas. No sé cuánto será ahora, pero no mucho. ¿Está? Exacto. Entonces, y bueno, no necesitas pagarle tanto porque muchos de esos son vive con su familia, Y bueno, y tenés buenas comunicaciones, que en el centro no te cobramos nada, no te prometemos, no te vamos a crear ningún tributo, Y viene y dice, me instalo ahí. Entonces, en vez de tener la oficina toda en Buenos Aires, la tengo ahí. Y ahí me dedico. Y bueno, pero Uruguay, para la empresa alemana, agroquímico, super polenta, no le importa. Y aparte, no estás controlada por el Banco Central. Entonces, mira qué lindo. Agarra el más capo, dice, se sirve el mate de alemán. Y dice, mira, si nosotros mandamos la guita para allá, después la mandamos para allá, Alemán, justito, no me hables. ¿Entendés? ¿Cómo? Claro. Pues vos, también los grandes capitales no les gusta que los controlen, ¿no? Entonces yo tengo tres lugares para picar. Mando la plata para acá, vos me facturas para allá. Ese es el gran problema van a tener los estados en un futuro. Cómo hacer para controlar. Ya está Héctor Vicente para leer el flash informativo. Ese que está atrás del gorro, Vicente. Que está atrás de la gorra y los lentes, exigiendo la hora. Un tema, la historia estuvimos viendo también, ¿no? Desde 1923 para acá, pero totalmente vivo y en desarrollo ahora. Recordamos que el último viaje del presidente Lacalle Pou al Reino Unido. El anuncio más importante que hizo es que una farmacéutica británica se iba a instalar en Uruguay con un centro de distribución de millones de vacunas y va a estar instalada precisamente en una zona franca, cerquita del aeropuerto, en régimen de zona franca, en un lugar súper privilegiado, porque como decía Luis, está al lado del aeropuerto. Entonces tienen una gran ventaja, ¿no? Igual te voy a decir una cosa. Por ejemplo, Uruguay tiene larga tradición de importar vacunas de ganado, ¿no? Sí. Vos por eso prácticamente no pagás nada de impuestos. ¿Está? Vos a una empresa agarrás en la década del 80 el laboratorio más importante llamado Coopers, después sí, cerró, claro. Y quedó otro, ¿está? Sí. No vamos a hacer propaganda porque no pone un mango, ¿está? Seguro, que ponga, sí. Ese, vos eso que exportás, no tenés ningún impuesto, es una exportación y te devuelven, y a su vez el Estado te devuelve. O sea que tampoco es gran. Sí. Pero lo que la más, para mí, lo más atractivo está en zona franca, que vos salís de estar en un lugar. Estás en un lugar aislado donde nadie te controla y vos te podés manejar. Exactamente. Sin ningún tipo de control estatal y tenés un pie en otro continente donde te movés. Es muy. Esto se hacía hace muchísimos años atrás y se sigue haciendo en las navieras. Sí. No hay una naviera que tenga una oficina en el mundo. Tiene una en Londres, una en África, o si en África, una en América, y ahí van llevando la pelota. Gracias por haber venido, bueno. Luis Freda, y vamos con un segundo.